¡Ay! ¡Ay! ¡Qué julepe! Bueno. ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué me dicen que el cuco de acá, que el cuco de allá? ¡El cuco no existe! Escucha. No me vengan con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con los miedos, que yo ya no creo más. Qué fantasma, qué pirula, que a mí ya no me asusta. No me vengan con los miedos, que yo ya no creo más. Qué fantasma, qué pirula, que a mí no me asustas. No me vengan con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con los miedos, que yo ya no creo más. Qué fantasma, qué pirulo, que a mí me asustas. No me vengan con los miedos, que yo ya no creo más. ¡Qué fantasma, qué pirulo, que a mí ya no me asustas! Ya no tomo la sopa. Viene el cuco, hay que ver. Oh, si no apago la tele, dicen que me va a comer. Pero si llega a aparecer, tengo un escudo de papel. Y no te hagas el cachero, varón, no me apures. Mis amigos no me entienden, no sé qué hacer. Ya estoy grande para esto, varón, no mate un tren. No me vengas con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con el cuco, que a mí no me asusta más. No me vengan con los miedos, que yo ya no creo más. Qué fantasma, qué pirulo, que a mí ya no me asustas. Ah, varón.